Nos recibió el fiscal, bueno, nos dio toda la seguridad de que está trabajando la policía, que lo van a... O sea, nosotros, la preocupación nuestra es que queremos es que detengan a este sinvergüenza. Bueno, nos dijeron que nos van a dar todo el apoyo y que están trabajando a pleno en eso. ¿Cómo está Nadia hoy? Nadia está en un coma inducido, está sin signos vitales, está respirando con un respirador artificial, ya no trabajan los riñones, posiblemente hoy ya le van a ¿cómo es? Hacer diálisis. No, está en estado gravísimo. Está delicado. Su cuadro empeoró entonces con respecto a ayer. Sí, está. Sí. Jorge, sí. ¿La búsqueda de esta persona se circunscribe a Santa Rosa o están buscando en la toda provincia? Toda la provincia y a nivel nacional. Están buscando a nivel nacional. Sí, a nivel nacional también, sí. ¿En qué vehículo anda? Digo, porque desde acá salió en un Bora. ¿Bora gris? Gris. Bien. ¿La policía cuenta con cámaras de seguridad? ¿Hay videos? Hay una parte, o sea, cuando él va y la deja a mi hija en el hospital, las cámaras lo siguen hasta el Changomá. Del Changomá y se les pierde. Y de ahí ya no se sabe más nada. O sea, ¿que puedo salir por la ruta 5? ¿Eso es lo que...? No, yo creo, o sea, para mi entender salió por la calle que va a Los Hilos. ¿La relación de él con su hija venía de algunos meses, de algunos años? Sí, no, meses. ¿Usted lo conocía? ¿Había meses. Tenido trato con él? Muy poco. Porque trascendió que ella había tenido ya algunos signos de violencia con este... No. O sea, de mi parte no lo sé. ¿Nunca hubo una denuncia de ella? No, nunca. Jorge, ¿cuál es la versión que tienen ustedes cuando ella ingresa al hospital? La versión de... O sea, ninguna, porque, o sea, ya la llevaba en el asiento de atrás mi hija, fue a la casa de mi otra hija a decirle que se había descompuesto, que subiera. Ella cuando abre la puerta para subir ve que hay un arma y el tipo tenía cerveza, entonces no quiso subir y ella le quiere bajar a la hermana. Entonces, entre los gritos, sale el marido de ella y él arranca y dispara. Ajá, bueno, llega a la guardia del hospital. No sabíamos a dónde. Entonces, ella corre a mi casa a avisarme y ya mi otra hija se había llamado a la policía. ¿A qué hora todo esto? Y tipo 9:30, 10 de la noche. Cuando la dejan en el hospital, ¿no había policías? Había policía. ¿No había alcanzan policía. A verlo a él? ¿Cómo? Sí, alcanzan a verlo. Eso es lo que nosotros no podemos entender, porque él se baja con ella en brazo. Sale una enfermera y el policía con la camilla, él la pone en la camilla, se sube al auto y se va. Ajá. O sea que no... No lo pararon, no lo detuvieron. No lo pararon, no lo detuvieron. El policía no llamó enseguida a que lo alcanzaran, nada. Le dieron todo el tiempo, porque yo tardé aproximadamente 20 minutos a llegar al hospital. Y recién empezaron a llegar los patrulleros. ¿Cómo se enteran de la golpiza? ¿Que él golpeó a Nadia? ¿Nadie pudo decir algo? No, ya entró en coma. ¿Y cómo fue que se enteran de que él...? Porque los médicos me llaman y me enseñan el cuerpo cómo estaba. Jorge, usted decía que no sabía de otros casos previos a esta situación de Nadia, pero una de sus hijas dijo que la veía rara, Nadia, que tenía algunas situaciones distintas a lo habitual. Sí, o sea, las tres hermanas eran muy unidas y estaban mucho tiempo juntos. Entonces yo con ella nos juntábamos los domingos, porque yo trabajo y, o sea, ella vivía en otra punta, yo en otra punta, y no los veíamos, así nos veíamos por ahí así, pero a la cruzada y no, nada más que eso. ¿Y los niños de Nadia dónde están ahora? Están con una de mis hijas. ¿Los nenes no son hijos de este hombre? No. ¿Y no estaban presentes tampoco no estaban. ¿Todo eso ocurrió en la casa de Nadia o en la casa de...? En la casa de Nadia. Convivían. ¿Con el fiscal quedaron en volver a reunirse? Sí, nos van a avisar ahora, o sea, nos van a ir informando cómo están trabajando y sí, me quedo de llamar. Así que nada, esperando. ¿Qué pruebas se secuestraron, digo, en la casa de donde ocurrió todo no, esto? No, eso no me lo dijeron. No me lo dijeron. Se secuestraron, sí, pruebas. Hay muchas pruebas, pero no, eso no me lo dijeron. ¿Ese vehículo estaba secuestrado hace unos estuvo 15 secuestrado, días? Estuvo secuestrado, sí. Estuvo involucrado en el tema de los dólares. ¿En los dólares? Sí, de la señora esa que... que vendió la casa. ¿Él tiene antecedentes, este hombre? Sí, sí, sí, sí. O sea, me acaban de decir que tiene muchos antecedentes. ¿De qué tipo? ¿De qué delito? Incluso ya tiene un antecedente de otro caso similar a este. ¿De violencia de género?